Everyone considered him the coward of the county. He had never stood one single time to prove the county wrong. Recordando a John Candy. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. John Candy fue un actor cómico canadiense que realizó la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos. Nacido en Newmarket, Ontario, Canadá, como John Franklin Candy el 31 de octubre de 1950. Comenzó en la televisión haciendo spots publicitarios, pero con el tiempo se especializó en comedias y pasó a ser uno de los cómicos más populares de la televisión norteamericana. Participó a fines de los años 70 del famoso programa Saturday Night Live. También se desempeñó como escritor y guionista, por lo que obtuvo un premio ACTRA y dos Emmys en 1982 y 1985. Debutó en el cine en 1973, no acreditado, en Curso del 44, y ya acreditado en 1975 en La Mejor Idea, y llegó a filmar 42 películas hasta 1994, dejando al fallecer sin terminar Wagon Eats, que se completó con un doble y efectos especiales y se lanzó 5 meses después de su muerte. Su última película completa fue Canadian Bacon, Operación Canadá, una comedia satírica de Michael Moore que se estrenó un año después de su muerte, donde interpretó al sheriff estadounidense Bud Boomer, quien dirigió una invasión al Canadá en zona de las cataratas del Niágara. De su filmografía podemos recordar El socio del silencio, 1979, Doble negativo, Los hermanos Caradura, El pelotón chiflado, Heavy Metal, Volviéndose loco, Vacaciones con Chevy Chase, Verano de locura, Voluntarios a la fuerza, Lluvia de dólares, Dos locos en vacaciones, La tiendita del horror, Splash, aquella de la sirena donde interpretó al hermano mujeriego de Tom Hanks, Armados y peligrosos, Mejor solo que mal acompañado, donde es el cargoso viajero que acompaña a Steve Martin, SOS, Hay un loco en el espacio, ¿Quién es Harry Crumb? Todas estas películas son de la década del 80, y en 1990 filmó Mi pobre angelito con Macaulay Culkin, que es el director de la banda musical que ayuda a la madre, y le pone la voz a Wilbur en Bernardo y Bianca 2, un dibujo animado de Walt Disney. En 1991, Solo falta el asesino, Yo, tú y mi mamá, JFK junto a Kevin Costner, y Nada más que problemas. Y en 1993, Jamaica bajo cero y De debutante a campeón. Para la televisión, John Candy participó en 24 series y miniseries y además actuó en 7 telefilmes. The Last Polka, El coraje de mi perro lobo, Real y Wild Tales, Cuentos realmente extraños, compuesto por 3 historias diferentes, Conspiración canadiense, The Rocket Boy, una comedia de ciencia ficción, Boris y Natasha, los espías de los dibujos animados, y Rehén por un día. Estuvo casado con Rosemarie Margaret Hobart desde 1979 hasta el día de su fallecimiento y tuvieron 2 hijos, Christopher Michael y Jennifer Annie Candy. John Candy falleció mientras dormía el 4 de marzo de 1994 en Durango, México, durante la filmación de la película Wagon Eats, y según la autopsia, sufrió una embolia coronaria, lo que le llevó a un infarto de miocardio y a una arritmia cardíaca fatal. Después de preparar una cena tardía de lasaña para sus ayudantes, llamó a sus compañeros de reparto desde su hotel. Luego llamó a su asistente, quien invitó a Candy a jugar golf en la primavera cuando regresara a Toronto. Y finalmente llamó al comisionado de la Liga de Fútbol Canadiense, Larry Smith. When Tommy turned around, they said, "Hey, look, old yellow's leaving." Tiempo después de la medianoche, fue encontrado muerto por un presunto infarto de miocardio. Tenía 43 años. El corpulento John Candy había luchado durante algunos años con problemas de salud relacionados con el peso. El funeral de John Candy se celebró en la Iglesia Católica de Saint Martin de Tours, en la ciudad de Los Ángeles, y fue sepultado en el mausoleo del cementerio de Holy Cross en Culver City, California. Su cripta está ubicada justo encima del recordado profesor Boligoma, aquel actor estadounidense llamado Fred Mad Murray. El 18 de marzo de 1994, un servicio conmemorativo especial para John Candy, producido por su anterior compañía de improvisación Second City, fue transmitido para todo el territorio de Canadá. Así fue como falleció y se nos fue este gran actor que tenía un tremendo futuro, corpulento y gordo, John Candy. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county.